¿Tienes quién? Hoy tenemos a Pepa Santolaria, una galerista española que reside en los Países Bajos. ¿Cuánto tiempo hace que llegó aquí? Llegué a Ámsterdam en el año 85 y comencé con la galería en el 87. ¿Y de dónde vino? Bueno, esto es una historia un poquito larga, a lo mejor la tenemos que resumir, porque yo cuando tenía 22 años me casé con Jan van Eyden y me marché a Zambia. Estuve viviendo en África 9 años, después nos fuimos a Sudamérica y luego terminamos en el Medio Oriente. Y después, en el año 85, tomamos la decisión de volver a Europa y podía elegir entre Madrid y Ámsterdam, y elegí Ámsterdam. No porque me gustara menos Madrid, ni mucho menos, porque Madrid es una ciudad con una dinámica que a mí me encanta, pero elegí Ámsterdam porque Jan es holandés y como ya tenemos nuestra base y nuestras raíces en el Pirineo Aragonés, que es la casa de la familia en Saballés, en la provincia de Huesca, pues entonces pensé, quiero también conocer las raíces de mi compañero, y nos vinimos a Ámsterdam y estamos aquí encantados. Ahora está trabajando en una galería de arte en Singel. ¿Cuándo surgió esta idea? La idea más o menos la llevaba yo ya en la cabeza, porque nosotros siempre hemos estado muy involucrados con el arte. Entonces yo sabía que un día u otro íbamos a decidir dejar todo lo demás, el mundo de las finanzas, el mundo de la geología por parte de Jan, y que íbamos a dedicarnos totalmente al arte. Y eso lo hicimos en el año 87, pero la idea ya la llevábamos madurando muchísimo tiempo. ¿Cómo surgió esta alianza entre su compañero y usted a la hora de montar la galería? En realidad Jan no montó la galería, la monté yo. Jan pinta y es uno de mis pintores. Yo tengo como unos 24 pintores en la galería y Jan van Eyden es uno de ellos. Y la galería la monté yo y la llevo yo también. Pero claro, siempre ayuda muchísimo tener una persona como él, tan eficaz y tan manitas, que digo yo. ¿Se puede vivir de ser galerista? Tú puedes vivir de lo que quieras, depende del entusiasmo y de la pasión que sientas por ello. ¿La considera una actividad elitista? No. Eso es lo que yo estoy intentando romper, la idea de que el arte es algo para unos pocos. Aquí en Holanda tenemos muchísima suerte, porque aquí siempre ha habido una tradición de comprar arte. Desde los siglos XVII la gente ya compraba arte y decoraba sus casas con obras de arte. En España era más una cuestión de la casa real o de la iglesia. Pero aquí no, aquí la burguesía, la gente con un poquito de dinero, siempre ha comprado arte. Entonces aquí nunca ha sido comprar arte una cosa de élite. Y por eso los precios aquí, la gente sabe lo que compra, sabe lo que tiene calidad, y no necesitas subir el precio para que la gente crea en la obra. En algunos países, en algunos sitios, como no ha habido costumbre de esto, a veces si los precios las obras tienen un precio razonable, la gente piensa no debe ser bueno. Aquí no, aquí la gente sabe lo que es bueno y sabe lo que se puede pagar por una obra. ¿El hecho de que no exista la cultura de la persiana ayuda? Sí, que ayuda muchísimo. Ahí ves también el buen gusto de la gente, que quieren enseñar sus casas. Las casas aquí son muy importantes. Mira, aquí la gente pasa muchísimas horas en las casas. Se invita mucho dentro de las casas. Siempre hay cenas, siempre incluso brunches por la mañana. A las 11 te invita la gente a tomar un brunch a sus casas. Brunches, breakfast y lunch. Y son a las 11, a las 12, y son unos momentos muy bonitos que se pasan juntos. Y las casas son perfectas, casi todas, o muchas de ellas, mejor dicho. Y luego el estilo que tiene la gente para servir las comidas y para presentarlas. A mí me gusta mucho, es una sensibilidad especial. Jan Wilkins es el próximo artista que expone en su galería. ¿De qué trata su obra? La obra de Wilkin está mucho de la obra de Wilkin está basada en la mitología. Tiene, por ejemplo, el barco, un barco lo refleja él muchísimo en sus proyecciones, sale el barco, en su escultura, en la pintura. El barco como un objeto en barco y gente, un objeto que se mueve, todos nos vamos moviendo hacia el más allá. es algo mitológico, usa mucho los personajes de la mitología, y es una pintura muy exquisita, muy bonita. La materia forma una parte muy importante en ella. ¿Cuándo la expone? El día 9 de abril, o sea, la semana próxima, haremos la exposición. Volviendo un poco al pasado, ¿por qué decidió escapar de su pueblo? No, yo no me escapé de mi pueblo, pero ya sabes lo que pasa cuando uno se enamora y tiene 22 años, no hay quien te pare. O sea, yo vivía en familia, ya sabéis cómo son estas cosas, trabajaba en Huesca en la habilitación de magisterio y conocí a Jan, que venía a España todos los veranos a hacer sus prácticas de geología. Él estudiaba aquí en la Universidad de Leiden, pero claro, ya sabéis que en Holanda no hay montañas, entonces las prácticas o se hacían en Italia o se hacían en España. Y él eligió España, empezó por Galicia, después estuvo en Asturias otro verano y después eligió un área enorme que hay en Tremp, en el Pirineo Aragonés. Y entonces eso lo hizo durar muchísimo, no sé si por mí o por las maestras que se iba a bailar con ellas por los pueblos, pero aquello lo hizo durar muchísimo y estuvo viniendo como 4 o 5 veranos a España. Yo lo conocí vía mi hermano. Y empezamos a escribirnos y tal, y cuando él me pidió que me casara con él, dije que sí, me fui corriendo, dejé a mi padre, a mi madre, a mis tíos, a todo el mundo en España y me fui para allá. Dejó España y llegó aquí en el 85. ¿Ha cambiado mucho la Holanda que conoció entonces con la de ahora? Pues sí, muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Yo creo que el mundo está cambiando a unos pasos rapidísimos. Ha cambiado en todo. En todo. La esencia de Holanda sigue siendo la esencia de Holanda, pero la verdad es que ha cambiado mucho el mundo. Sí, sí. ¿En qué términos? Anda, es que tampoco quiero ser pesimista, pero la verdad es que para nosotros, la generación de los años 60, 70, aquel idealismo, aquel creer, tener esa fuerza tremenda, yo ahora veo la gente tan individualista, cada uno va a lo suyo. Y es lo que decimos, la gente no toma responsabilidad. Yo conozco muchísima gente joven aquí en Holanda y tienen 28, 29, 30 años y a mí me parece que son adolescentes. Nuestra generación era mucho más madura, o por lo menos esa es mi impresión. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido la cultura holandesa? ¿Sorprenderme de la cultura? Bueno, lo que más me ha sorprendido más es que la gente de a pie aprecie la cultura. Viniendo de España, pues aquí me gusta muchísimo que la gente, aunque no tengan mucho dinero, ellos compran arte y les interesa el arte. Estoy hablando, tampoco hablo de todo el mundo, porque hay mucha gente que va al fútbol y con eso ya se conforma. ¿Cómo le ha cambiado el tiempo que ha vivido aquí? Pues yo no sé si he cambiado. Yo como me veo todos los días, pues no sé si cambio. Yo creo que no he cambiado yo mucho. No, no. He sido siempre así. Nosotros, mira, no tenemos hijos y eso cambia mucho. Ya desde un principio la persona es diferente, porque abres tu casa, no te centras tanto en tu familia y en tus cosas, sino que eres como más universal, más... Yo veo que la gente con hijos tiene tantas preocupaciones con los hijos que se centran muchísimo en su vida familiar. Y se pierden mucho porque yo aquí recibo montones de gente, hacemos todo lo que podemos por los artistas, estamos como más abiertos hacia afuera, no pensamos tanto en nosotros mismos. Pues muchas gracias.